no es tan dulce. Canta una vez más antes que me tumbe. Quiero irte cantar en la incertidumbre. Quiero recordar cuando todo interpretando estos temas, noches de salón, con mucho cariño. Que las palmas sean para acá nuestros excelentes músicos, por favor. De este lado en las cuerdas tenemos a Fabián, hola, Jorge, Zuli, aplauso fuerte para nuestro equipo de cuerdas. Acá atrás tenemos en la guitarra y otros instrumentos raros al gran Isaac Navejas. Por acá tenemos al Diego Flauta, desde Fresnillo, Zacatecas. Al buen Chucho Tormenta. Y por acá tenemos al gran Marcelino en las percusiones, experto en sabor. Y acá, entre los sospechosos comunes, tenemos al gran Ángel Sánchez, batería de percusiones. Por allá, teclas, guitarra y otras cosas raras, Julián Navejas. Su servidor, Luis Humberto Navejas. Y el aplauso más fuerte para el maestro, nuestro director musical, Rafael Navejas, el responsable de todos estos arreglos. Que se escuche fuerte. Muchas gracias, ha sido un privilegio estar aquí con todos ustedes. Los queremos con todo nuestro corazón. Y esto es Enjambre, Noches de Salón.